días de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Y nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas. Me gusta la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas. Toda una vida fiel. Viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Matines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas. Amigos de la noche, los gatos y las trampas. Somos los piratas. Después del cabaret nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. Tango que me hiciste llorar y también me hiciste reír. ¡Viva Argentina! ¡Viva Buenos Aires! ¡Aguante el tango, señores! A ver si cantamos todos. Ah, son los piratas. Ah, son los piratas. Mi piri bárbara. Un aplauso para los muchachos.